Doctor, tengo molestias en los gitanales. ¿En los gitanales? ¿Querrá usted decir en los genitales? Ay, no sé, doctor. Yo como los veo morenos y con el pelo rizado...